desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola a todos. Esta es una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, Ricardo Sánchez, junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Les recordamos nuestra vía de contacto por el MSN Messenger, radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde estamos con el chat en vivo, y radiocosmos@hotmail.com, en donde se encuentra Jimmy Herrera en los estudios de México. En el programa de hoy me gustaría tratar un tema del cual seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar y seguramente también habrán investigado un poco, que es el de la terraformación. ¿Qué es la terraformación? Básicamente, terraformación significa transformar a un planeta en un lugar lo más parecido a nuestra Tierra, hacerlo habitable, permitir que los seres humanos puedan vivir en él lo más cómodamente posible. ¿Pero estamos en condiciones de semejante reto? En nuestro sistema solar son muy pocos los lugares en donde es más o menos práctico realizar esta terraformación, y sin dudas el número uno, el gran candidato, es el planeta Marte. Hace unos 4.000 millones de años, Marte era un planeta cálido y húmedo. Posiblemente tenía vida. Las sondas enviadas al planeta rojo han enviado fotografías de cañones y valles, elementos que sugieren la existencia de agua líquida deslizándose por su superficie en tiempos pasados. Hoy, Marte es frío, seco, un mundo desértico con una fina atmósfera. Todos los intentos de detectar vida en Marte fueron en vano, aunque no está del todo descartado. Por ejemplo, el pasado 24 de octubre llegó a Marte la sonda Mars Odyssey, enviada por la NASA para encontrar pruebas de la existencia de agua y vida en nuestro vecino rojo. La falta de vida en Marte y su gran parecido con la Tierra inspiró a muchos escritores de ciencia ficción a imaginar la colonización del planeta rojo por los seres humanos. Y más recientemente, en el mundo científico, se idearon muchas formas mediante las cuales convertir a Marte en un planeta que pueda soportar vida, y no simples microorganismos, sino a los seres humanos. ¿En qué consiste la terraformación? Consiste en un proceso de ingeniería planetaria, dirigido a mejorar la capacidad de un mundo estéril para sostener vida. La etapa final de la terraformación sería la creación de una biosfera, es decir, un conjunto que forman los seres vivos con el medio en que se desarrollan, local, que igualase todas las funciones de la biosfera de la Tierra, convirtiendo así al planeta rojo en un lugar habitable para los seres humanos. ¿Es posible esta terraformación? Muchos científicos, utilizando modelos climáticos y teorías ecológicas, concluyeron que la respuesta es sí. Con la tecnología actual, se podría transformar el clima de Marte, haciéndolo capaz de soportar la vida. Cualquier proceso de terraformación llevaría a nuestro vecino rojo de la esterilidad a través de un continuo de estados habitables que irían mejorando con el paso del tiempo. Una terraformación total, es decir, lograr un planeta totalmente habitable para humanos y otros animales, Es una meta muy distante, pero no es imposible. Semejante experiencia le daría a los científicos una excelente oportunidad de ver, a gran escala, cómo crece y evoluciona una biosfera, y nos daría la oportunidad de esparcir y estudiar vida más allá de la Tierra. Aparte, la terraformación de otro planeta nos daría un hogar alternativo a los seres humanos. Quién sabe si en un futuro no lo necesitaremos, y no solo por necesidad deberíamos colonizar y transformar a Marte. Puede ser una ventaja de supervivencia. ¿Y por qué se elige a Marte? Muchas de las principales propiedades de Marte son bastante similares a las de la Tierra. En ambos planetas, la duración de los días es de unas 24 horas, una consideración que es muy importante para las plantas, las cuales están adaptadas a la fotosíntesis cuando brilla el sol. Marte también tiene estaciones, si bien son más largas que las terrestres, ya que la órbita marciana alrededor del sol es mucho más grande, llevando a que el año marciano sea el doble de largo que el de la Tierra. Pero las plantas sin dudas podían adaptarse a esas diferencias. Una diferencia importante entre la Tierra y Marte es que la gravedad marciana es de un tercio de la terrestre. No se sabe aún si la vida podría adaptarse a una gravedad tan reducida, aunque según los científicos es probable que los microbios y las plantas se ajustarían fácilmente a la gravedad marciana, incluso hasta algunos animales podrían adaptarse. Marte es actualmente muy frío, excesivamente seco, y su atmósfera de dióxido de carbono es demasiado delgada como para sustentar la vida. Pero estos parámetros están interrelacionados, y los tres pueden ser alterados en una combinación de invención humana y cambios biológicos. La clave, según los científicos, es el dióxido de carbono, que representa el 95% de la atmósfera marciana. Si se pudiera envolver a Marte en una atmósfera de dióxido de carbono más gruesa, con una presión superficial una o dos veces más que el aire a nivel del mar en la Tierra, nuestro vecino se calentaría sobrepasando el punto de congelación del agua. Esto lo convertiría en un planeta cálido y húmedo, y el agua fluiría nuevamente. Agregando un poco de nitrógeno a la atmósfera, ayudaría a satisfacer las necesidades metabólicas de plantas y microbios. Estas serían apropiadamente seleccionadas o genéticamente modificadas para vivir en las nuevas condiciones de Marte. Las plantas, en su fotosíntesis, utilizarán el dióxido de carbono, el cual degradarán convirtiéndolo en oxígeno, que con el tiempo crearía una rudimentaria pero efectiva capa de ozono, que a su vez es una protección contra la radiación del sol. Los colonos humanos tendrán que procurarse el aire respirable mientras dure la terraformación. El nuevo Marte, luego de la primera etapa de terraformación, será mucho más habitable que ahora. Al subir la temperatura y la presión atmosférica, los humanos no tendrán que usar importantes y grandes trajes espaciales. Solo necesitarán protecciones leves y tanques de oxígeno. El crecimiento natural de las plantas permitirá con el tiempo cultivar granjas y bosques en la superficie marciana, que servirá como para aprovisionar a los humanos que vivan en Marte. Para que el planeta sea habitable para animales y humanos, su atmósfera tendrá que ser más similar a la terrestre, la cual está compuesta primariamente por nitrógeno, con niveles de oxígeno cercanos al 20% y un 1% de dióxido de carbono. Pero este sería el proceso completo de terraformación, mucho más dificultoso y más prolongado en el tiempo. Cualquier organismo que se libere en la superficie marciana hoy se secaría y congelaría, sería degradado químicamente y pronto reducido a polvo. No es posible sembrar a Marte de vida simplemente soltando bacterias sobre su superficie. La creación de un ecosistema que se sostenga por sí solo, en un planeta sin vida, es llamado ecopoiesis, que es un término acuñado por el biólogo Robert Haynes en 1990. En Marte, así como ocurre en la Tierra, la biosfera primaria tendría que consistir en ecosistemas localizados de microbios creciendo y desenvolviéndose bajo condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno o con muy poco. Obviamente, esto no produciría un ambiente en el cual los animales y humanos pudiesen sobrevivir al aire libre. Todos los organismos dependientes de oxígeno transportados desde Tierra, humanos incluidos, tendrían que permanecer encerrados en módulos especiales o con vestimentas protectoras. Si se considera la espontaneidad en el desarrollo de la biosfera de la Tierra como modelo a seguir en Marte, la terraformación solo puede seguir a la ecopoiesis. Si restringimos la especulación a lo que los científicos consideran plausible con las actuales tecnologías, los periodos de tiempo que requieren la ecopoiesis o la terraformación son bien diferentes. Según los estudios realizados por varios científicos, la atmósfera cálida y gruesa necesaria en Marte puede ser generada en unos 200 años. Mientras que para producir una atmósfera oxigenada como la terrestre, por medio de microbios y de la fotosíntesis que realizan las plantas verdes, se necesitarían unos 100.000 años. Estas estimaciones están basadas en las tecnologías actuales. Los periodos se acortarán seguramente a medida que se vayan descubriendo nuevas tecnologías y metodologías para acelerar el proceso de terraformación. Desafortunadamente, esta ecopoiesis no puede ser llevada a cabo espontáneamente en la superficie marciana tal como está ahora. La terraformación, que comienza por la ecopoiesis, necesita que se logren los requisitos comentados anteriormente para poder comenzar y prosperar. Una pequeña porción de modificaciones ambientales serán necesarias para crear unas condiciones favorables para que incluso las más duras bacterias logren sobrevivir en Marte. La temperatura debe ser elevada. La masa de la atmósfera marciana debe aumentar. Y debe ser viable el agua líquida. Estos cambios serían suficientes para lograr una superficie marciana compatible con ciertos seres vivos que no necesitan de oxígeno, como algunas bacterias que viven en condiciones extremas, llamadas extremófilas. A las plantas no les bastaría con estos pequeños cambios. Requerirían una atmósfera rica en oxígeno, aunque mucho menos que el necesario para los animales. O sea, que para continuar con la terraformación, sería necesario aumentar los niveles de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera del planeta rojo. Logrando aumentar la masa de la atmósfera marciana, mejoraría la función de esta como escudo contra radiaciones y meteoros, al mismo tiempo que acrecentaría el efecto invernadero necesario para calentar el planeta y ampliar el campo de estabilidad del agua líquida. Muchos son los métodos de ingeniería planetaria que propusieron los científicos para terraformar Marte. Uno, aceptado por todos los científicos, es el de calentar la superficie marciana, para así lograr una atmósfera más rica en dióxido de carbono y que a la vez sea más gruesa y protectora. La propuesta general de varios científicos es que un calentamiento inicial de Marte, no demasiado importante, mediante ingeniería planetaria, liberaría a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, que supuestamente existe en reservas bajo la superficie marciana y en forma de hielo en los polos. Esto aumentaría el efecto invernadero y haría que el calor se transfiera a los polos. Se liberaría más dióxido de carbono por el aumento de la temperatura y así se encadenaría todo el proceso, llegando al punto de convertirse en autosuficiente y no necesitar más la ingeniería humana para seguir con el proceso. Este paso inicial lo sostienen los modelos propuestos por la comunidad científica para la terraformación de Marte. En lo que difieren es en la presunción de la cantidad de dióxido de carbono que hay disponible en Marte y sobre los métodos elegidos para liberar este gas de invernadero. Hay varios métodos de ingeniería planetaria que se han venido proponiendo, desde los más simples y viables hasta los más especulativos y complejos. Aquí les hago un resumen de los más comunes. Una de las propuestas que existe, en general se lo nombra a Carl Sagan con Burns y Hurwitz alrededor de 1973, fue el de oscurecer los polos marcianos compuestos mayoritariamente por dióxido de carbono helado, logrando así una mayor absorción de luz solar y aumentando su temperatura. Según Sagan, en 100 años se evaporarían por completo y liberarían el dióxido de carbono necesario para hacer más gruesa la atmósfera. Otra vía para calentar Marte sería la de aumentar la energía solar que llega al planeta, reflejando luz desde el espacio a su superficie. Para lograr este cometido, hay algunos que han sugerido la utilización de espejos que permanezcan en la órbita marciana y reflejen la luz hacia el planeta. Serían espejos enormes, pero no por eso serían inviables. Algunos estudios hechos por Robert Zubrin y Robert McKay sostienen que unas velas espejadas de unos 125 kilómetros de diámetro podrían quedar estacionarias a 214.000 kilómetros sobre la superficie de Marte y reflejar la luz del Sol hacia el polo sur. Esto sería suficiente para aumentar la temperatura polar y se lograría así la evaporación de las capas heladas. Un espejo semejante sería imposible de llevar desde la Tierra, pero sería totalmente factible hacerlo allá. Estos espejos no servirían por sí solos, pero sí como una ayuda para acelerar el proceso inicial de la terraformación. Otra forma es la que propuso en 1984 James Lovelock, que es conocido por su teoría de la Tierra viva, Gaia, y que sugiere que el aumento de temperatura se puede conseguir con la liberación de dióxido de carbono mediante la liberación de gases especiales como metano, oxígeno nitroso, amoníaco y perfluorocarbonos en la atmósfera marciana, que puedan crear y potenciar el efecto invernadero, el cual aumentaría la temperatura del planeta. Estos gases tienen un efecto invernadero 10.000 veces más potente que el dióxido de carbono. Residen una mayor cantidad de tiempo en la atmósfera y no son tóxicos. Haciendo como un invernadero, atrapan la energía solar y la mantienen en el planeta, impidiendo que vuelva al espacio. Incluso, pequeñas cantidades de estos gases super invernaderos podrían calentar el planeta. ¿De dónde saldrían los gases? Por más que pequeñas concentraciones de estos gases serían suficientes para hacer el trabajo, sería demasiado para llevarlas desde la Tierra. Tendrían que ser producidos químicamente en Marte. Pero en etapas posteriores, podrían ser producidos biológicamente con la ayuda de microorganismos. Para producir una cantidad suficiente de estos gases, se tendrían que distribuir cientos de fábricas de gases a lo largo de la superficie marciana. Estas pequeñas fábricas del tamaño de un automóvil funcionarían con energía solar, se encargarían de cosechar los elementos necesarios de la Tierra marciana, generar los gases y lanzarlos a la atmósfera. Según varios estudios antiguos y actuales, se podrían calentar la atmósfera marciana en una década y dejarla como para comenzar la ecopoiesis en solo 60 años, si todo funciona a la perfección. Para generar una atmósfera gruesa de dióxido de carbono llevaría 100 años, y para lograr un planeta rico en agua, unos 600 años. Para lograr resultados más rápidos, el efecto invernadero logrado por estos extraordinarios gases se podría amplificar, complementándolo con otros métodos como podrían ser los espejos que mencioné anteriormente, para ayudar al proceso. Pero cambiar a Marte lentamente sería más interesante por varias razones. Primero, y la más importante, sería más factible económicamente llevarlo a cabo a largo plazo que de golpe. La NASA, por ejemplo, podría ir llevando una media docena de fábrica de gases por año a Marte, sin que el costo suba extraordinariamente. La vida en Marte también tendría más tiempo para adaptarse y evolucionar, en largas escalas de tiempo. Y también, los científicos podrían estudiar mejor el proceso a largo plazo que a corto plazo. ¿Cuándo se tendría otra oportunidad como esta para estudiar la creación de una biosfera? La terraformación total podría tardar como máximo unos 100.000 años, como aceptan la mayoría de los científicos. Esto solo pensado de entrada, ya que todo puede acelerarse, pero para eso se necesitan más fondos, más dinero, y al momento no hay nadie que lo esté aportando. ¿Quién va a querer invertir tanto en algo que no importa mucho? A no ser que nuestro mundo comience a generarnos problemas. El proceso de terraformación de Marte tendrá que ser a largo plazo si es que se lleva a cabo algún día. Yo creo que solo se comenzará a plantear la terraformación de Marte de aquí en muchos años, y para esa época ya van a haber más y mejores métodos, aparte que vamos a conocer mucho mejor a nuestro enigmático planeta rojo. ¿Qué conocen ustedes de Eta Carinae? Víctor Vive, nuestro amigo de Ushuaia, en la parte más austral de Argentina, nos describe pormenorizadamente a este bello objeto de los cielos del sur. Adelante, Víctor. Caminar en Buenas noches, amigos. En esta oportunidad les voy a hablar de Eta Carinae. Eta Carinae es una estrella de gran tamaño, de 100 a 150 veces la masa del Sol, con una luminosidad de alrededor de 4 millones de veces la del Sol. Es una estrella variable perteneciente a la constelación de la Quilla, o Carina. La estrella está rodeada de una nebulosa de gran tamaño, conocida como NGC 3372. Es posible que esta sea la estrella más grande de la Vía Láctea y se aproxima al límite teórico superior estimado para masa estelar. Un aspecto llamativo de Eta Carinae es su luminosidad variable. Cuando fue catalogada por primera vez en 1677 por Edmond Halley, se clasificó como de cuarta magnitud. Pero hacia 1730 se observó un aumento considerable de la luminosidad, convirtiéndose en la estrella más brillante de la constelación Carina. Posteriormente disminuyó y hacia 1782 recuperó su oscuridad original. Pero en 1820 aumentó de nuevo. Y 7 años más tarde ya había aumentado más de 10 veces y alcanzó su máxima luminosidad en abril de 1843, cuando con una magnitud de menos 0.8 llegó a ser la segunda estrella más brillante del firmamento, ¿no? Después de la estrella Sirius, que es la más brillante, a pesar de la enorme distancia a la que se encuentra de la Tierra, entre 7.000 y 10.000 años luz. Posteriormente se desvaneció y entre 1900 y 1940 era solo una estrella de octava magnitud, que no era visible a simple vista. Actualmente es de magnitud entre 5 y 6, habiendo presentado un repentino aumento de la luminosidad en el año 1998 y 1999. Eta Carinae algunas veces presenta grandes erupciones. La última ocurrió en el año 1841. La razón de estas explosiones no está bien conocida. Se cree que son causadas por la acumulación de radiación. Las estrellas extremadamente grandes, como Eta Carinae, consumen su combustible muy rápidamente, como lo evidencia su alta luminosidad. Y se espera que se convierta en una supernova o en una hipernova en alrededor de 1 millón de años. Observaciones recientes parecen indicar que Eta Carinae es, de hecho, una estrella binaria, con 2 estrellas orbitando en un periodo de aproximadamente 5 años y medio. ¿Por qué les hablé de Eta Carinae? Porque se encuentra en una hermosa constelación del hemisferio sur y está rodeada de una bella nebulosa de color rojo. Al menos de ese color salen en mis fotografías. Este objeto no es el único que puede observarse. En esta constelación existen varios, haciéndola muy llamativa. Una buena práctica es recorrer la constelación con prismáticos o con un telescopio e ir descubriendo bonitos cúmulos y nebulosas. Esta constelación, junto con Pupis, la Popa y Vela, conforman la nave de los Argonautas, Argos. Esta nave fue utilizada por Jasón y su tripulación, los llamados Argonautas, quienes tienen que sortear una serie de obstáculos para conseguir el vellocino de oro. Misión encomendada por Solcos, que temía ser destronado por Jasón, y de esta manera creía que lo enviaría a una muerte segura. Esto de hablar de la constelación Carina me hizo recordar algo que me ocurrió hace un tiempo ya. Yo recién comenzaba a experimentar con la astrofotografía, y una noche de esas raras por aquí, estaba despejado, salí con mi equipo a intentar fotografiar el cielo. No mucho equipo, solo un trípode y una vieja cámara réflex totalmente manual. Ah, sí, también llevé un termo con café bien caliente porque hacía mucho, mucho frío. Me dirigí a una zona llamada Playa Larga, donde se encuentra una ruta que están construyendo y que bordea al canal Beagle. Estuve bastante tiempo buscando un buen lugar. A esa zona llega la luz de la ciudad, lamentablemente, pero como hay muchas curvas es posible encontrar una zona oscura, y la encontré. La idea, como principiante, era obtener una fotografía de trazos, centrado en el polo sur celeste, que por aquí lo tengo bastante alto, a 55 grados. Y que no saliera solo el cielo, sino también algunos árboles. Solo pude colocar en el cuadro la copa de unos árboles. Preparé el trípode, monté la cámara, cargué la película, armé el encuadre, tarea bastante complicada porque no se ve mucho por el visor, y disparé. La fotografía de trazos se realiza manteniendo obturada la cámara por un largo tiempo, varios minutos. Mi idea era llegar a 20 o 30 minutos de exposición, o quizás más. Al realizar esto, en el film queda impreso el movimiento aparente de las estrellas, dejando trazos. Como hacía frío, me introduje en el auto mientras realizaba la exposición, y aproveché para tomar un café caliente. Todo a oscuras para evitar cualquier luz parásita que se reflejara en el objetivo de la cámara, arruinando la foto con la consiguiente pérdida de tiempo. Mientras tomaba la foto y el café, luego de unos 5 minutos de exposición, comencé a ver que los árboles se iluminaban en forma intermitente. Pensé que era un auto que se acercaba, y esa intermitencia se debía a que la luz pasaba a través del bosque. Luego de unos segundos comencé a notar que la luz era totalmente azul, y que era bien intermitente, pero con una frecuencia muy muy regular. La luz aparecía y desaparecía. El origen de la luz estaba a mis espaldas. Cuando me di vuelta para mirar, una gran luz me iluminó la cara, cegándome. Y sí, era la policía. Bueno, está bien, no llegaron en helicóptero, pero quedó lindo, ¿no? Bien, me bajé del auto, le hice seña de que me esperaran un minuto, porque tenía que sacar el obturador de la cámara, me habían arruinado la foto. Bueno, estaba bastante enojado yo. Le hice seña de que me esperaran, fui hasta la cámara, desactivé el obturador, me acerqué a la camioneta, me iluminaban con una linterna y me preguntaron qué estaba haciendo. Ahí empezaron mis preguntas. ¿Qué le respondo? ¿Y qué le puedo responder? La verdad, entonces les dije: estoy sacando fotos. ¿Cómo dijo? Bien, era evidente de que no me creían. Me preguntaban con quién estaba, iluminaban con la linterna dentro del auto para ver si estaba con alguien, me preguntaban si estaba solo. Bueno, les tuve que explicar en qué consiste el trabajo que estaba haciendo, que es sacar fotos astronómicas o fotos del cielo o fotos nocturnas. Explicarle un poquito la técnica, que consiste en utilizar, en mi caso, lo que estaba haciendo en ese momento, una cámara totalmente manual y con exposiciones prolongadas para que se pudieran ver reflejadas en la fotografía el brillo de las estrellas. Bien, una vez convencidos, me saludaron, me desearon suerte y continuaron su camino. Esa ruta no está terminada, así que está cortada. No, estos policías, por supuesto, no les quedaba otra que llegar hasta el final de la ruta, que estaban patrullando la zona. Sabía que iban a dar la vuelta, iban a volver, y que si estaba sacando otra fotografía, muy probablemente me le iban a arruinar. Así que los esperé, y cuando pasaron, comencé a realizar otras fotografías. Pude sacar algunas fotos de trazo y no tuve inconveniente con ningún otro vehículo que se acercara con sus luces y arruinara la exposición. Antes les dije que esto me llegó a la memoria al hablarles de la constelación Carina. Esto lo recordé porque la intención de esa noche no solamente era obtener trazos de la zona del polo sur celeste, sino también de la zona de la constelación Carina, y quería ver si lograba obtener el trazo y el color de la nebulosa que donde se encuentra exactamente Eta Carinae. Al hablarles de Carina me acordé de esta historia. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este relato. Y los saluda Víctor Vivé desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y ahora, nuestra querida amiga Esther Letrica nos relata los secretos de una de las lunas más importantes de Saturno, la luna Titán. Así que nos quedamos en manos de Esther. Hola, soy Esther Letrica y aquí estoy nuevamente desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos. Y como siempre, vamos a hablar de Saturno y sus lunas. Hoy vamos a hablar de Titán. Titán es el mayor de los satélites de Saturno. Su tamaño supera al de los planetas Mercurio y Plutón. Fue descubierto por Christian Huygens en 1655. Titán mide 5.100 kilómetros de diámetro y gira alrededor de Saturno a una distancia de 1.200.000 kilómetros. Pero lo más destacado de Titán es su atmósfera. Los astrónomos conocían que Titán tenía una atmósfera desde 1944, cuando Gerald Kuiper hizo mediciones del espectro de la atmósfera de Titán desde la Tierra. Estas mediciones revelaron que había en la atmósfera de Titán metano. Posteriores mediciones que se hicieron en los años 70 revelaron la presencia de otros hidrocarburos, como por ejemplo el etano, el butano o el acetileno. Por lo que cuando llegaron las naves de Voyager, ya se sabía que Titán estaba cubierto por una atmósfera brumosa. Las fotografías de la nave Voyager confirmaron que Titán estaba completamente cubierto por la atmósfera y no se podía ver absolutamente nada de su superficie. El Voyager hizo también un análisis detallado de la composición de la atmósfera. y descubrió que esta se componía en un 5% de metano y otros hidrocarburos y en un 95% de nitrógeno. La atmósfera de Titán es 10 veces más densa que la de la Tierra y 10 veces más gruesa. La atmósfera de Titán llega hasta los 600 kilómetros de altura sobre su superficie. ¿Por qué razón Titán ha conservado su atmósfera mientras otros cuerpos del sistema solar, como por ejemplo Marte, la perdieron? Puede tener su explicación en la temperatura que tiene Titán. Tengamos en cuenta que Titán está muy lejos del Sol. Recordemos que Saturno está a 1.500 millones de kilómetros de distancia del Sol. Por lo tanto, Titán es muy frío. Su temperatura es de unos 95 grados Kelvin, que serían unos 178 grados centígrados bajo cero. La presión atmosférica de Titán, dada la gran altura de su atmósfera, es enorme. Esta combinación de baja temperatura y altas presiones permiten que el metano se encuentre en estado líquido en su superficie. Les recuerdo que el metano es un gas, es el hidrocarburo más liviano, o sea que tiene la molécula más pequeña, y que en la Tierra está siempre presente en estado gaseoso. La presencia de sustancias orgánicas en Titán, como los hidrocarburos, que son todas sustancias químicas basadas en la molécula de carbono y que forman todos los seres vivos de la Tierra, dio pie a la especulación de que podría haber alguna forma de vida en Titán. Pero esto no necesariamente es así y hasta ahora nada indica que existan organismos vivos en esta lejana luna. La espesa atmósfera de Titán no tiene muchas nubes, a pesar de que no deja ver su superficie, porque es muy densa. Solamente se han encontrado algunas nubes de metano. Lo más interesante que tiene Titán para los científicos es que es una muestra de cómo era la Tierra en sus primeras etapas de formación, cuando la vida aún no había surgido y no había hecho su aporte de oxígeno a la atmósfera. Por estas razones, Titán es uno de los principales objetivos de la misión Cassini, a la cual nos hemos referido en numerosas oportunidades en este programa, pero les recuerdo que Cassini llegó a Saturno en el año 2004 y él comenzó a explorar el sistema. La nave Cassini tiene previsto hacer 47 vuelos rasantes sobre Titán, algunos de ellos a apenas unos pocos kilómetros de altura sobre su superficie. También transportó a la sonda Huygens, que es un proyecto de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y que descendió a la superficie de Titán enviando numerosa información sobre su atmósfera y además las únicas fotografías de su superficie que se tienen hasta ahora. Las fotos revelaron un suelo rocoso, en algo parecido a la superficie de Marte y con una tonalidad también rojiza, debido a la presencia de nitrógeno en la atmósfera. Luego la sonda dejó de funcionar y por ahora la Agencia Espacial Europea está analizando la información que envió. La sonda Cassini, por otra parte, continúa haciendo un mapeo de la superficie utilizando el radar en cada uno de sus sobrevuelos. Con esta información y con las imágenes infrarrojas que envió desde la superficie de Titán, se sabe que la luna Titán es un mundo dinámico que tiene complejos procesos geológicos que tiene una superficie joven, siempre geológicamente hablando, se han encontrado formaciones similares a las dunas de arena de los desiertos de la Tierra, algunas zonas que se interpretaron como posibles líneas costeras, y en la zona sur de la Luna se fotografiaron lo que se cree que es un lago de metano. Pero lo que aún no se ha podido confirmar es la existencia de océanos de metano líquido u otros hidrocarburos, que era una tesis que se barajaba antes de enviar la sonda a órbita. Uno de los temas a discutir por los científicos era de dónde provenía el metano que se observa en Titán. Una de las fuentes del metano puede ser los criovolcanes. En junio del 2005, la nave Cassini observó uno de estos volcanes que tenía 30 kilómetros de diámetro. El proceso de un criovolcán es que mediante el calentamiento debido al calor interior de la Luna, el hielo de metano y agua, combinado con hielo de otros hidrocarburos, se vaporiza instantáneamente, es lo que se conoce como sublimación, y se impulsa hacia la alta atmósfera. Luego forma nubes, y esas nubes hacen el proceso de lluvia, como sucede con el vapor de agua en la Tierra. Por eso, por ese procedimiento se cree que se formaron muchos de los canales que se observan en Titán, que fueron erosionados por el metano líquido que llovía desde su atmósfera. Otro proceso interesante de la atmósfera de Titán son sus vientos. En la atmósfera se producen fuertes vientos que llegan a tales velocidades que superan la velocidad de rotación de la Luna. Este es un proceso que se creía que podía existir, pero que hasta ahora no se había observado. En la Tierra, por ejemplo, eso no sucede. Los vientos de la Tierra son siempre inferiores a la velocidad de rotación del planeta. Como verán, Titán tiene muchas cosas interesantes para observar, y la nave espacial Cassini recién ha realizado unos 15 vuelos rasantes de los 47 que tenía planeados. Por lo tanto, todavía hay mucho por saber acerca de Titán, y seguramente volveremos a tratar sobre esta luna en otra oportunidad. Será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y en esta semana, un astrónomo argentino de la Universidad de La Plata fue noticia en los medios, tanto nacionales como internacionales, porque tiene una teoría que logra explicar cómo se produjo la inclinación de los planetas de nuestro sistema solar. Esto que les voy a leer fue extraído del diario La Nación de Argentina. Cuando hace millones de años los planetas de nuestro sistema solar estaban más cerca entre sí, las masas de sus cuerpos interactuaron e hicieron que los cuatro gigantes del sistema, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se inclinaran. Esta nueva teoría, que da por tierra con los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la oblicuidad planetaria, se publica hoy en la revista Nature, con la única firma de un astrónomo argentino. Dice, la inclinación de los planetas es un indicador que permite comprender mejor las condiciones que reinaron cuando se formó nuestro sistema solar, hace 4.500 millones de años. Los planetas gigantes tienen una inclinación estable, por lo que el valor que uno observa hoy es el mismo que tenían cuando se formaban, explicó ayer a La Nación el doctor Adrián Brunini, autor del trabajo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Astrofísico de La Plata, que depende del CONICET. Hasta ahora, la teoría con más peso atribuía la inclinación de estos planetas a la colisión con otros cuerpos gigantes. Así, Urano, cuya inclinación es de 98 grados, hubiera necesitado del choque de un planeta como la Tierra para poder mover su eje. Pero esta hipótesis recibía objeciones. Entonces, un trabajo publicado en 2005 aportó un dato esencial para la investigación del astrónomo platense. Inicialmente, los planetas gigantes estaban más próximos entre sí de lo que se afirmaba. Si los planetas estaban más juntos, la interacción debía ser mayor, y esto tiene que haber producido algún efecto en su rotación, comentó Brunini, que utilizó un modelo matemático para estudiar cómo la cercanía de los cuerpos celestes afectaban su rotación. Luego de realizar 30 simulaciones numéricas, 19 proporcionaron resultados viables. Y dice, mientras estaban juntos, la posición de los ejes de los planetas cambió, comentó Brunini. La mayor oblicuidad de Urano y Saturno ocurrió en la primera fase de la migración a sus posiciones actuales, mientras que sobre Neptuno influyó la acción de Urano. En Júpiter, indica el artículo, la inclinación no tuvo la magnitud de los otros tres gigantes. Interesante hallazgo, ¿no? Y antes de despedirnos, quiero felicitar a Jimmy Herrera por todo lo que ha conseguido en este primer año de Radio Cosmos, esta primera vuelta de la radio alrededor de nuestro Sol. Esperamos que sigan así por muchos años más y estar nosotros sumados a ese maravilloso proyecto desde Argentina. Nos vamos con un tema musical del guitarrista Gobi, Gypsy Magic. Hasta el próximo miércoles. Thank you.